No hay suerte. Muchas veces te vi correr. Cuántas miradas en mis ojos pude ver. El horizonte parece gris. Una tormenta que se acerca hacia ti. Quizás no haya terminado. No hay suerte, no hay suerte, no hay suerte.